por la madrugada. La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. 2944-802315, la manera de comunicarte con Radio Alas y en este momento en particular con Embarrando el Aire, porque estamos arrancando. Mari Compuché, programa número 119, y es como una segunda parte del programa 118, y esta vez se llama, el original nombre, un nuevo programa sobre si lo viejo funciona. Y yo creo que estamos respondiendo que lo viejo funciona o soñando con eso, porque repetimos. Insistimos. Nos parecía que quedaban preguntas ahí en este caminar zapatista preguntando. Y ya que lo viejo funciona, 4493-115 es el fijo. ¿Sigue existiendo el fijo? ¿Lo sí. paga Alas el fijo? Qué bueno. No, tenemos no sé. Convenio con Copetel. Ah, 150, no, 115, perdón. Ah. Se me agarró la dislexia lectora. Sí, 150. Sí. Es toda una provocación, digo, después de 50 años de neoliberalismo. Digo, si uno va de la caída de la Unidad Popular para acá, donde se mercantilizó casi cada aspecto de la vida, cada forma de vida, incluso otros planetas, otros espacios, en tiempos de aceleracionismo, ¿no? No sé, ya sabes si es la corriente de vanguardia o la hegemónica, de que hay que ir para adelante, que esto es imparable, que la tecnología y somos medios unos retrógrados los que hablamos del freno de emergencia a lo Walter Benjamin o algo cercano al decrecimiento, a ralentizar. Me parece que en ese contexto decir lo viejo funciona tiene algo de provocador y en ese sentido hay un aplauso que nos instaló la serie, ¿no? Me parece que en medio de solo queda ir para adelante y acelerar a fondo, incluso para la gente que dice la salida es esa porque esto estalla y ahí viene el cambio. Bueno, sí, che, hay cosas que rescatar. Me parece que tuvo algo de hacernos preguntas y de generar alguna duda. Algún eco generó, ¿no? Esto de lo viejo funciona, de la serie. Pero, bueno, vamos a explorar los ecos. Yo me quedaba con, no sé, ¿el capitalismo es viejo o es nuevo? Porque también con qué es viejo y qué es nuevo es un problemón. Porque a nivel de nuestra vida es viejo, pero a nivel en términos históricos parece que va a durar para siempre, que siempre fue así, pero es muy cortito, es un suspiro a nivel de la historia humana. ¿Qué tenemos? 500 años de capitalismo, ponele, con toda la furia. Es muy poco tiempo a nivel de eras históricas. Pero bueno, si el capitalismo es viejo, vamos a ponernos así como medios egocentristas y medirlo en nuestro tiempo, en nuestra escala tiempo. Ayer escuchando Factor Folil me quedó re claro que no funciona el capitalismo. Menos mal que escuché Factor Folil. Gran programa, gran programa, sí, muy bien. Y me acordé de otro gran programa, de un embarrando donde nos preguntábamos si al capitalismo se lo podía mejorar, emparchar, humanizar. Y lo cito a ustedes, Iván, qué bueno que volvió el mate, dicho de paso, me encantó escucharlo. Porque hablaron de las hidroeléctricas que está armando Noruega. Y a mí me parece que Noruega es de las caras más amorosas del capital. Los países nórdicos en general, la verdad que tienen un sistema bastante menos consumista, donde ponen los valores en otro lado, con bastante menos asimetría social. Un montón de cosas interesantes, me parece que si uno quiere pensar en cuestiones criminológicas, pensando en cómo desarmar las cárceles. Bueno, Noruega es ahí, insisto, con los otros países nórdicos, piensan la educación de otra manera. Divinos, divinos, son todo lo lindo que hay en el mundo. La educación en Finlandia, las babas. Por favor, no, y realmente está piola y me parece que hay mucho para buscar ahí. Ahora, estos señores que son tan limpitos, tan justos, tan prolijitos, no tienen ningún problema de venir, igual que Finlandia, digamos, con las papeleras, tanto en Uruguay como en Argentina, no tienen ningún problema de venir a hacer cochinadas a otros territorios. Entonces, me queda claro que ser capitalista, aunque te tiñas la cara y seas bonito y seas bastante prolijito con tu gente, es una mierda. Estos soretes noruegos no tuvieron ningún problema de agarrar y atrapar a un río. Ya eso es nefasto, ya de eso no puede salir nada bueno. Y de repente abrir una compuerta, no querer avisar a nadie y demás, y que eso se cargue con vida. Y después son cómplices y mandan a todos los estados que laburan para estas grandes transnacionales y a los medios de comunicación, y todavía una vez más le echan la culpa a las víctimas. O sea, en vez de, ¿y por qué tenía pollerita cortita? Es porque estaban los lamien teniendo una ceremonia cerca del río, se la buscaron. Una cretinada total, con lo cual me quedó claro que si el capitalismo es lo viejo, en ese sentido no funciona, habrá que ir a buscar algo más viejo o construir algo más nuevo, porque el capitalismo ni en sus mejores formas funcionan. Ahí va, yo me quedo preguntando ahí qué sería funcionar, ¿no? Porque de vuelta a eso que hablábamos la vez pasada, porque en ciertas lógicas de términos uno puede decir está funcionando justamente desde hace 300 años, dijiste vos, 50 años, 500. Y no sé, 50 neoliberalismo, digo, va como una aplanadora y parece no tener mucho frente de ataque. Ahora, no pude cumplir ni con las promesas que dice, ¿no? No sé, el juego del pleno empleo, por ejemplo, digo, cosas que van tirando, justicia social, incluso lo que me van a golpear acá mis compañeros, pero digo, los mismos derechos que ponen en sus constituciones, digo, si no se los pone a leer de a uno, la verdad que el grueso de los que puede considerar hasta piolas no lo han podido llevar a la práctica ni irrisoriamente. Nada, me quedé pensando, sí. Me van a pegar mis compañeros. Sí, sépanlo, Max. Es momento que se sepa. Acá Maxi sufre palizas todas las semanas. Discursivas, por nombrar la palabra derechos. Al 2944-802315 volvemos a pedirle que reboten con esto, cómo la vienen pensando, cómo la vienen sintiendo, qué sería ahí estar funcionando y en qué sentido funciona, en qué sentido no, en qué sentido ha funcionado lo que muchos han llamado el periodo progresista en América Latina, ¿no? El otro día discutía, el PT sacó a 40 millones de personas de la pobreza y la verdad que uno dice, bueno, eso está re bueno, digo, pero no tocó el modelo productivo y en 5 minutos te cambiaron 3 cuestiones y volvió. Y rompió, se dedicó a romper cosas, búsquedas re interesantes, que sí iba por otro tipo de producción, por otro tipo, digo, estoy pensando claramente sí, en el movimiento mismo. Sin tierra, fue súper extractivismo, al igual que el progresismo argentino expandió un montón la frontera del agronegocio, bueno. Pará, vos decís que están amenazados los derechos consagrados en las constituciones. Yo digo que nunca, el grueso nunca se cumplieron. No. Y para el grueso, fue parte del problema, me parece. Pero entonces, ¿qué estamos enseñando en las escuelas, por decirle Dios? A alguien que nunca tuvo ninguno de los derechos del trabajo formal, por ejemplo, estamos poniendo los derechos, es una... No hay oídos, pues no se escucha, no se entiende. Y es violento. Si le hablas de algo que hace 50 años, que justamente el progresismo no generó trabajo genuino, digo, fue el gran precarizador de alguna manera entre planes sociales y trabajo a contrato, digo, si uno se pone a ver, el gran precarizador fue el Estado, ¿no? Digo, el derecho a la vivienda en la comarca es como algo que vos... Si andás diciendo defendamos el derecho a la vivienda y si te vienen y te dan un trompón... Y discursivo, digo. Sí. Está más que merecido, ¿viste? No hay por qué burlarse de la gente en su dolor y en sus caras. En todo caso, hagamos realidad algunos derechos que nos parezcan piola y otros cambiémoslos. Bien, entonces, ¿qué es el pasado, no? Después vemos qué es funcional, pero ¿qué es el pasado? No sé, acá trajimos una especie de popurrí. Los compañeros no han muerto inútilmente. Josefina, Sebastián, Teresa, todos vosotros. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Por lo que ellos querían. Y no nos van a parar. ¿Qué es lo que ellos querían? Están aquí con nosotros. Luchando por lo mismo. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos. Arriba, parias de la tierra, empieza América Legión. Los proletarios gritan guerra. Hasta el fin de la opresión. Y llegar a las estrellas. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. A Omán y a todos los pueblos en conflicto con el imperialismo o el colonialismo y les reitera su apoyo. Formula además votos por una justa solución al conflicto que la hermana República de Indonesia encara en relación con Malasia. Uno de los temas fundamentales de esta conferencia es el del desarme general y completo. Expresamos nuestro acuerdo con el desarme general y completo. Propugnamos además la destrucción total de los artefactos termonucleares y apoyamos la celebración de una conferencia de todos los países del mundo para llevar a cabo estas aspiraciones de los pueblos. La caza de brujas tuvo lugar predominantemente durante la Edad Moderna, periodo que abarca desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Fue un periodo marcado por profundas transformaciones políticas, económicas y sociales, como el Renacimiento, la Reforma Protestante, la expansión marítima y la consolidación del absolutismo monárquico. La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta, porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y porque era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes y el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra para dictar. Nuestro régimen universitario es anacrónico. Está fundado sobre una especie de derecho divino, el derecho divino del profesor universitario. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen

muchísimas gracias por anticipado. Puede ser un saludo, nada más, tipo, hola. No, estoy. Qué lindo que es el estoy. Para mí tiene mucha fuerza. Y esa versión bonita de Volver era de Paola Hermosín. Y voces, ¿te animás? ¿Enlistaste? Porque hubo para todos los gustos. Algo enlisté. Arrancamos con Tierra y Libertad, ahí plena revolución española, trayéndonos un poco de España del 36 al 39. Sindicato Anarquista, obviamente, también. Después Llegada del Hombre a la Luna o algo por el estilo. El señor este... Neil Armstrong doblado, porque si lo poníamos en inglés, ¿viste? El señor este que ahora se hace una serie también, Menem, con sus naves espaciales. Che, digo, es a alguien que a mí me parece que nos haría tan bien escuchar en estos momentos. Ah, ¿sí? ¿Nos iluminaría el camino, sí? No, porque parece como que Milei fuera el gran inventor de muchas cosas, y la verdad es que ya la vivimos, ya la sobrevivimos y ya la supimos dar un poquito vuelta, ¿no? No digo del todo, porque el capitalismo sigue en pie y la lógica argenta de capitalismo también, pero bueno, a Menem lo hemos sabido repudiar como correspondía, pero hubo mucho tiempo en el que parecía que iba a ser Menem forever, ¿no? Ganó durante 10 años, nos gobernó, ganó a los 6 años de nuevo con unos números divinos las elecciones y parecía que no había salida. Y en ese proceso se fue gestando uno de los movimientos más importantes de este territorio, que es el movimiento piquetero, ¿no? Digo, como, así como los poderes tejen cosas oscuras, por abajo también pasan cosas. Lo duro para mí del presente es que uno pensaba que el 2001 era el entierro de todo eso, y nada, los volveres no son solo rosas, ¿no? También vuelven las cosas oscuras. Después escuchamos a un señor de acento cubano, alguna vez le dijeron que no tenía ni acento cubano ni argentino, y él se jactó de ser internacionalista, pero para mí es acento del Che era recontra cubano, y reactual esa discusión en torno al desarme nuclear, ¿no? Como, bueno, más que nunca, desarme mundial, desarme de las personas. En estos tiempos también que se coquetea con que todos nos armemos. En Argentina mueren 7 personas por día por armas, ¿sí? Por armas legales, incluso en suicidios, ¿no? Asesinato, robo, femicidios. Bueno, repudiar el armamento. ¿Y sabés que me hacía acordar un poco al verano este que pasó, en las palabras que nos llegaban del capitán, ¿es ahora Marcos? Sí, capitán. Que decía, bueno, para defender a Palestina lo que hay que pedir es como un alto ya a la guerra, y después discutimos todo lo que quieran, pero la guerra tiene que parar. Bueno, me rebotan, ¿no? Dos momentos históricos, pero bueno, al desarme nuclear ya, frenar la guerra ya, después vemos. Pero no puede morir nadie más debajo de una bomba, ¿no? O sea, a nosotros nos asusta cuando vienen los que se disfrazan de gauchos, cuando vienen las fuerzas represivas y demás, lo que debe ser que te caigan bombas del cielo, ¿no? Me parece que es irrepresentable. Mañana a las 3 de la tarde hay una convocatoria, sí, por el Basta de Palestina. Me parece que hay que sumarle Basta a todas las guerras, desarme mundial. Me impresiona también el lugar, ¿no?, donde está hablando el Che, que era la ONU, ¿no? Una organización totalmente desgastada y bueno, y casi decorativa en estos casos, en estos momentos específicamente hablando. Y bueno, siempre de todas formas fue una cosa bastante de paraguas del teje y maneje de grandes potencias, ¿no? Hablás de la ONU y vos hablaste antes de Noruega. Quiero decir que Noruega recién hace poquito se enteró, como mucha de la Unión Europea, que le estaba vendiendo armas, que está bancando empresas de israelíes, y ahora dijeron, vamos a dejar de venderle. Muchachos, digo, ese es el capitalismo funcionando, ¿no? Eso es el capitalismo que funciona. Digo, esa guachez de vender armas y hacerse el que está, somos, hay justicia social en nuestro territorio. Después nos fuimos a la Casa de Brujas. Nada, también parte de las oscuridades y sigue pasando. Tenemos desaparecida a una Lamien, si queremos tejer un poco del, y con la palabra desaparecido, ¿no? Julia Chunil Catricura. Y hace unos días se cumplió el asesinato, un aniversario del asesinato de Macarena Valdés. Sí, también. En estos días. Bueno, y hoy se están cumpliendo 294 días de desaparecida a Julia. desaparecida, ¿no? Para estos territorios nos resuena esa palabra, me parece que no está de más decir que el gobierno de Boric, de vuelta a estos matices pseudo-progresistas, desaparecen gente. Reforma universitaria, luego se metió alguien simulando la voz de Teodoro Roca, comentando algo del programa Eliminar por la Reforma Universitaria. Me gustaría en algún momento discutir la idea del programa, de si lo viejo funciona. En Tierra y Libertad había un programa de la CNT, justo unos días antes de que empiece la revolución, se reunió el Consejo de la CNT, es el sindicato anarco-sindicalista español, y armaron el programa de Zaragoza. Días después se dio la guerra civil, y en medio de plena guerra civil pusieron en práctica ese programa que era el del comunismo libertario, ¿no? Comunización, expropiación, autogestión de los trabajadores. Luego, bueno, nos pusimos oscuros, esto sí es para enterrarlos en el mar, el comunicado de Jorge Rafael Videla. Comunicado número uno. Número uno, ustedes contaban recuerdos de ese momento. Sí, no, que en casa era como que cada vez que iba a haber, porque se avisaba que iba a haber un comunicado, por lo general se decían a la noche, y era como estar, o sea, nosotras éramos chiquitas con mi hermana, pues sabíamos que nos teníamos que callar, mis viejos se desfiguraban en su rostro y se suspendía la vida escuchando cuál era la nueva amenaza que largaban estos tipos en forma de comunicado. Amenazas que podían ser de mayor represión, pero también amenazas de más pobreza, ¿no? Y traes algo también que me parece importante, cosas que me parece que fueron cambiando, que hoy con los nuevos ecosistemas digitales, mediáticos, por ahí no está, digo, más allá que era un horror, pero digo, creo que estaba toda la población prendida a la radio en ese momento, ¿no? Escuchando cosas, y hoy como que esa arena pública que siempre fue desigual, injusta, no entraban todas las voces, pero de alguna manera había algo, una conversación en común, para repudiar por lo menos. Me parece que hoy estamos como muy en este mosaico fragmentado de la vida, cada uno en su nicho, ¿no? Y es difícil ahí encontrar rebotes. Y yo creo que, aunque siniestro, ¿no? A mí me resulta siniestro escucharlos, ¿no? Tengo como un rechazo, sí, casi de piel. Es necesario también. Yo, por ejemplo, hoy los volví a escuchar y escuchaba, casi te diría, por primera vez, porque las otras veces medio como que las voces, viste, uno no las quieren interpretar bien lo que están diciendo. Pero hay una amenaza muy directa, tipo, no hagan nada que pueda provocar la reacción de nuestros operativos tácticos, algo así dicen, ni individual ni colectivamente, o sea, no se les ocurra hacer nada sospechoso, porque bueno, es una amenaza así de movida, o sea, hola, acá estoy, toma esto, ¿viste? Y que me parece por ahí, algún día lo laburamos más específico, que parte de la fuerza es que no es, si haces esto te va a pasar tal cosa, sino que era como todo un secreto a voces lo que te podía pasar, y de lo cual no se podía conversar y decir, che, viste que están secuestrados, salvo en grupos muy especiales, la población vivía todo esto sin poder procesarla, y no sabías muy bien, pero a la vez sabías que era algo terrible, con lo cual dejaba lugar para todos tus fantasmas. Y te digo otra cosa, tampoco estaba muy dibujado qué era lo malo que podías llegar a hacer para provocar la reacción de los operativos tácticos, ¿no? Entonces, de repente, tener unos volantes en tu casa, ¿podía ser algo que lo provocara? Y capaz que sí. Entonces, se desataban todo tipo de fantasmas, ¿no? Como la gente escondió y quemó mucho más libros de los que estaban en las listas negras, por las dudas. Claro. Solo quiero sumar ahí que eso siniestro no empezó con la dictadura, que hay un documento reservado con que apenas llegó Perón, es en el 73, se empezó a operar muchas de estas cosas. Y que luego, democráticamente, se votó el exterminio de la subversión, ¿no? El Congreso argentino decidió eso. Con esas palabras, uno puede interpretarla como quiera, pero digo, parte del plan estaba en marcha y había algo que frenar, que no pudieron frenar ni con la llegada del líder que venía a pagar la revuelta que estaba en curso. Y escuchamos una voz de la revuelta que me parece a la que siempre hay que volver. Escuchamos al ROBI, Mario Roberto Santucho, referente del PRT-ERP, ahí hablando con Cámpora. Apenas asumió el gobierno de Cámpora el PRT-ERP, dijo, vamos a hacer una amnistía con el gobierno, no vamos a atacar al gobierno, es un gobierno popular, pero sí tenemos que evitar que suban nuevamente los militares, empresarios y militares van a seguir siendo nuestros enemigos y vamos a seguir dando batalla ahí. Y en este texto, en este argumento sí aparece, bueno, si nos vienen a buscar, vamos a responder, ¿no? Me parece. Y me parece, yo presté especialmente atención a que cuestiona de alguna manera cómo se expresa la voluntad popular, que me parece que es una pregunta que sigue dando vuelta en la actualidad. Pero Santrucho es muy previo a Badiou y a todos aquellos que empezaron como a teorizar sobre el problema de la democracia representativa, ¿no? Es otro su idioma, otra su lógica, pero de todas formas me parece que está bien presente ahí la pregunta y él la responde a su manera. Bueno, no, ¿por qué las elecciones de la voluntad popular? Algo que uno hace un día, pone un papelito, influenciado por millones de cuestiones. ¿Vale más eso que la movilización de todos los días? Esto que escuchamos es un fragmento de algo mucho más largo, ¿no? Que empieza con una conferencia de prensa que da el PRT ERP y después sigue con una ronda de preguntas de periodistas que es súper jugosa también. Che, y cuando uno va hacia el pasado no es solo cuánto más opinaban y más argumentación hay de los entrevistados, sino también los entrevistadores, sea por derecha o por izquierda, pero qué distintas las preguntas, ¿no? O sea, van a la raíz, uno al siente hueso, que está... Sí. Preguntando algo, yo no miro mucha tele abierta, pero la verdad que cuando engancho algo es como que vos decís, ¿qué dijo? No dijo nada, ni le preguntó nada, la nada misma. Y está buenísimo, quien quiera buscarlo y escucharlo completo, dura unos 16, 18 minutos más o menos, la conferencia y después las entrevistas que le hacen a Santucho, porque es una mirada... para mí, hipercrítica, lúcida, sobre lo que está ocurriendo realmente en ese momento, ¿no? Más allá de las idealizaciones que uno podía tener sobre Cámpora y sobre su rol, como después dándole paso, ¿no?, al gran líder. Lo corrieron. Yo digo, para defenderlo un poco, y no es que le dio paso, le dijeron, tenés que ir. Bueno, como lo queramos ver ahí. Pero los tipos dicen claramente... Bueno, ahí dentro del gobierno de Cámpora se está gestando la represión al pueblo, hay organizaciones fascistas que se están armando, a la que se le está dando un montón de poder, está López Rega, se estaba denunciando eso, hace después una parte que no aparece en el audio, pero dice todo eso que pasó en Ezeiza, cómo fue orquestado, que fue orquestado desde ahí, desde mismo dentro del gobierno, y después le preguntan sobre Perón directamente, si está de acuerdo con el discurso que dio al llegar. Y él, así muy diplomáticamente, dice, no es lo que esperaba el pueblo, más bien diría lo contrario. Y lo deja ahí. Pero es muy interesante la radiografía que eso plantea de ese momento. Estamos hablando de 1973, ¿no? Bastante antes después de lo que fue el golpe. Llegaron radioparticipancias. Una dice, hola Embarrando, el collage sónico es muy bueno. ¿Cuántas cosas se vienen a la mente? Estamos tomando unos mates escuchándoles. Un abrazo grande. Y otra dice, el mensaje de Videla me hace acordar a la cadena nacional en pandemia, en donde salía Alberto a decirte que te quedes en casa. El Estado siempre es terrorista. Cambia de forma, pero su función es aterrorizar. El Estado de Alberto con Larreta, me acuerdo que estaba toda una cúpula ahí juntita. Después de Robbie escuchamos el manual de la buena esposa. Gracias por los mensajes al 2944-8023-15. Gracias por el abrazo sonoro. Y nosotros también estamos tomando mate. Y por la escucha siempre también. Manual de la buena esposa. Qué cosas había que hacer, salió ahí un poco. También, importante para reírse un rato y para decir, estamos rotos como especie ahí. Digo, porque tampoco hace tanto, ¿no? Y finalmente cerramos. Ahí buscando otras cosas, vi algo que así me impresionó y después lo escuché también. Era la mujer ideal para el franquismo, ¿no? Entonces decía, bueno, por empezar, formar parte de algún club falangista, ¿no? Obviamente, y se las veía haciendo gimnasia, en formaciones, así, levantando las manitos, etcétera. Y después, bueno, toda una cosa que tenía bastante que ver con el manual de la buena esposa, y algo que me llamó la atención, porque esto no era solamente en una cuestión de que pasaba en la España franquista, estamos hablando de 1970 ya, o sea, avanzado Franco en el poder, habían elegido a la mujer ideal europea, y que era, o casualidad, una falangista de estas franquistas, ¿no? Y entonces la cámara como que la seguía en su día de mujer ideal, ¿no? Entonces mostraba cómo ella iba al mercado en persona para conseguir las mejores materias primas para preparar un nutritivo almuerzo para su familia, cómo era práctica para ordenar, una serie de cosas. Pero bueno, es impresionante. Bueno, ahí cabe la pregunta si no podemos creer que hay, ilusionarnos con esto que alguna vez dijo Kant, que de este lento avance de la humanidad, ¿no? Digo, hoy todo eso nos parece un horror. Claro. Algo bien estamos haciendo, algo pizquita para decir, no sé, me parece que hay un hilo para tirar. Terminás la lista y lo retomo. Dale. Me parece que se movió un poco, digo, ¿no? Y terminamos justamente con una voz... No se movió, lo movimos luchando. Bueno, sí, claro. Sí, por supuesto. Hacemos la historia. Pero en ese momento estaba esto, la historia y nada. Terminamos con la voz de Soto, justamente hablando de España y de, bueno, así como estaban los falangistas, había gente que pensaba otra cosa, y antes de él creo que es el del alemán, Patagonia rebelde, también anarcosindicalismo, más cerquita en este caso, más cerquita en territorio, ¿no? Genial película. Y después vino el tango. Y la huelga salvaje, llaman a una huelga. La mía, hay que ver si lo viejo funciona ahí. Sí, llaman a una huelga por tiempo determinado y hasta vencer, ¿no? No, no, porque hasta que nos cansemos, ¿no? Perdón, compas, pero después vino el tango y yo no pude dejar de pensar mientras sonaba esta versión extraña de tango, de siempre se vuelve el primer amor, pero uno ya no es el mismo. Si algo de eso, algunos, no nos pasa con la conciencia de clase, ¿no? Como decir, bueno, no sé si sigue funcionando como funcionaba antes, había un montón de cosas que invisibilizaba, hay un montón de problemas, bueno, aparte la categoría de trabajadores como extraña en este mundo actual. Pero sin embargo, hay algo ahí que cuando uno escucha algo que tiene que ver con eso, algunos nos mueve algo en el piuqué, digamos. Aclarar que este popurrí es de pe a pa occidental. No nos metimos con la historia de un montón de otros pueblos. Y me parece que no es un dato menor, y que cuando uno habla de pasado no solo habla de pasado occidente, sino que hay otros pueblos que hasta que no fueron invadidos jamás se organizaron de forma capitalista, se organizaron de otras formas, que me parece que es un espacio a ir a buscar y a indagar, a ver si hay alguna cuestión ahí que nos pudiese llegar a funcionar ahora, que no sabemos muy bien cómo vivir de otra forma que no sea la capitalista, aunque sepamos que nos está llevando al exterminio como especie. Quiero traer algo ahí que me parece que se abre a partir de lo que dijiste antes de la clase trabajadora y de qué pasa hoy, cómo interpela o no esa conciencia. Y en torno al funcionamiento que hablábamos de... que hablamos de Tierra y Libertad, tanto revuelta española, revolución española, lo que pasaba acá en la Patagonia rebelde, hablamos de, bueno, estaba la voz del Robbie. Una de las cosas que tenía en otro momento la clase trabajadora, además de conciencia de clase, diría uno, o orgullo incluso de eso, era el armado de un horizonte programático, me parece. Que... por razones X, creo que algunas lecturas que hemos hecho como que eso nos llevó a la derrota, o que eso era autoritario, que cerraba el debate, siento que es algo que hemos como dejado de pensar, como es un horizonte emancipador. Y el capital, el neoliberalismo este de hace 50 años, o el capitalismo en sí mismo, creo que siempre tiene un programa y lo aplican con matices. Esto, una cosa es que haya 50 millones menos de pobres, es un matiz, no menor, porque la gente come, pero después el extractivismo, la represión, quién gana las ganancias, digo, ese programa sigue en marcha. Y nosotros, por una determinada lectura, hemos creído que ya no tiene más sentido pensar hacia dónde queremos ir o que no nos suma, ¿no? Hoy tirábamos un programa, de alguna manera, el desarme es un horizonte programático, que cuesta discutirlo. Si uno dice reforma agraria, parece un gil, ¿no? Digo, pero en la comarca pensar la reforma agraria, con todos los grupos agroecológicos que hay, ¿por qué no es parte de nuestra agenda, de alguna manera, ¿no? Y uno piensa, cuando se abrió algo así como un horizonte revolucionario, además de la conciencia de clase, creo que había un programa. Y pienso, digo, vuelvo a España y el programa de Zaragoza, vuelvo a lo que pasó acá del 66 al 76, el programa del 1 de mayo del 68, de la CGT de los argentinos, Ongaro, Tosco, Walsh. Podemos pensar lo que pasó en Chile de Allende, digo. Con las miles de críticas que había, uno puede hacer, pero digo, había un programa de reforma estructural del Estado que no se iba a desarmar en dos minutos, salvo que sea como se quiso desarmar, ¿no? Digo, todos los cortes industriales. Nosotros hemos tenido un montón de revueltas de ahí para acá, y para mí hay algo de ese programa que le faltó, pero porque no creemos que hoy pensarlo no nos suma nada y que es como autoritario, en vez de que sea un espacio de discusión, ¿no? ¿Cómo armamos el programa discutiéndolo en cada encuentro, en cada esquina, en cada conversación? Ahí me parece que algo nos pasó. Y me parece que tiene que ver con esta pérdida de que ya la clase trabajadora pareció que no es el sujeto. Bien, un par. No querría quedarme como entrampada con programa sí, programa no. Pero me parece que ahí talla el tema del tiempo. ¿Cuánto vos podés prever del tiempo? Y cuánto, si vos prevés de eso, no te perdés de poder pensar en situación. Me parece que es una de las grandes complicaciones del programa, que deja por fuera de la situación. Creo que en muchos casos llevó a dogmatismos. Entonces podría haber un programa situacional, un programa no dogmático, digo. ¿El EZ no hace algo de eso? ¿No tiene un programa y lo va abriendo todo el tiempo? ¿No dice, arrancaron techo, trabajo, justicia, después dijeron no vamos por tal cosa y ahora vamos por lo común? Yo creo que lo que se va armando ahí son como herramientas, como ideas que parecieran como llaves para leer distinta la realidad, y una vez que la lees distinta también la estás produciendo, digamos. Me parece que también, no en todos los casos, pero muchas veces era como el programa que te llevaba, dos lógicas de programa, que te llevaba al poder, entonces una vez que vos tenías el poder lo ibas a aplicar, o al revés, los distintos pasos para vos llegar a ese poder. Me parece que cuando vos no tenés la vocación de gobernar, también es como que es otra cosa. Entonces yo no sé si no, yo creo que en la manada, como decía la otra vez una cumpa que vino a hablar acá y a recordar a Santiago, hay un montón de programa dicho como no programa, ¿no? Sabemos que queremos frenar el extractivismo, sabemos que queremos vivir, no sé, lo sabemos y lo encarnamos e intentamos buscar práctica. Yo no sé si sería mucho más potente escribirlo en un papelito. Pero hay un montón discutido sobre el extractivismo entre nosotros. Y para mí ahí sí hay como un proyecto claro. Y por eso somos repotentes y le buscamos la vuelta. Que nos sale mal y le buscamos la vuelta. Digo, si tuviéramos un par de cositas más, me parece que daríamos. Cuando viene un incendio, la comarca es genial lo que hace. Pero porque hay la idea de vamos a ir hacia ahí. Para mí nos faltan esos otros hacia dónde. Digo, se dice unidad en la lucha hoy. Bueno, ¿cómo y para qué? Digo, también además de unidad en la lucha, ¿no? Me parece que son las preguntas. Bueno, yo digo, ¿unidad en la lucha o en la vida? ¿No? Y la vida pensándola como una lucha, porque hay veces que a mí me parece que es re loco, perdón que te corté, pero decir los 5 puntos estratégicos y nos unimos por eso y por debajo nos estamos reventando. Y pero bueno, eso, me parece que en el incendio, aunque nos matemos, vamos hacia apagar el fuego. Y para mí es eso, se acaba un poco el ego y la diferencia cuando sabemos hacia dónde ir. El objetivo a veces es el que ordena la tarea. Dale ojo, ¿eh? No todo pelea es por ego. Pero, no, no. Digo, hay veces que es en serio. Si vos querés gobernar a los demás y vos querés como un mundo donde podamos decidir entre todos, no es. Si vos querés un extractivismo humanitario, pero no te bancás a Milei, y yo que no quiero extractivismo, me tengo que unir con vos porque los dos no queremos a Milei. Son raras esas uniones. ¿En el medio discutimos o no discutimos? Perdón, Iván. No, nada, decir algo que quizás sea polémico, pero lo tiro así a la cancha, como diría el mate. El programa es tentador, pero me parece que es bastante ilusorio en algún punto. Los programas en sí, porque nos dan la fantasía de que tenemos, y la cierta tranquilidad, ¿no? Nos tranquiliza, que tenemos un objetivo y tenemos hacia dónde caminar, hacia dónde llegar, y que incluso podemos llegar a unificar voluntades, ¿no? Y conquistar corazones en pos de ese fin. Y entonces ahí se dan un montón de situaciones que tienen que ver con los medios para llegar a ese fin, en donde generalmente vienen todas las traiciones habidas y por haber, ¿no? Y las traiciones incluso a esos mismos fines. Traiciones, sí. Como que te hipotecas lo bueno que podría llegar a tener ese fin que te pusiste en un principio, o ese programa. Entonces, al final termina siendo medio autoentramparse, me parece. Con esto de, bueno, nos ponemos de acuerdo con 4 puntos y vamos todo para adelante, y en el fondo eso naufraga, y ya ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, cuando llegás, se termina hablando de la revolución traicionada y ta, ta, ta. Y quizás, digo yo, pensándolo, ¿no? Estuve pensando mucho, mirá a dónde me voy a ir, en la revuelta de Espartaco, ¿no? Me fui un poco lejos. No sé si Espartaco en algún momento entre lucha y lucha ahí en la academia de gladiadores, que, bueno, Espartaco, no sé, para quien no sepa, era un esclavo que habían tomado los romanos y estaba, por sus condiciones físicas y atléticas y qué sé yo, estaba en una escuela de gladiadores. Igual me parece que quien escuche, si es medio joven, sabe más de Espartaco que de programa, ¿no? Claro, dice, sí, está bien. Yo creo que un montón en el medio de nuestra discusión dijeron que un programa de radio, pero si ya hacen, ¿qué están diciendo? ¿De qué programa están hablando? Bueno, entonces decía, el tipo en un momento se hartó y dijo, yo no hasta acá llego con esto de la esclavitud, ya fue todo para mí, y empezaron a luchar y fue para adelante, ¿no? Y todo fue para adelante, en realidad. No es que él en un momento dijo, ¿sabes qué? Voy a liderar una revuelta de cientos de miles de esclavos en toda Italia y vamos a huir a la libertad en Grecia. No sé, por decirte algo. Sin embargo, se dio un montón de... Se dio toda esa revuelta, que en algún caso se llegó a llamar una guerra servil y qué sé yo. Y fueron derrotados finalmente. Los masacraron, básicamente, ¿no? Algunos lograron escapar, pero bueno, básicamente fueron derrotados. Ahora bien, entonces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué siguieron adelante? ¿Por qué? ¿Qué los motivó? Y ahí, bueno, hay una pregunta, ¿no? No la voy a contestar yo ni la voy a cerrar. Pero lo que vivieron, ¿no? Lo que vivieron en esos 3 años que duró toda esa revuelta, quizás valió la pena. En este tiempo que es tan oscuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá, embarrando el aire, educando adultos. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es un día muy especial porque es el día de los ñoquis. Es un 29 de agosto a las 20:08, el día en que se está grabando. Pero también puede ser que nos estés escuchando otro día por La Pioqué, por Zumba la Turba, por Kimunche, o por Archive, supongo. O por la retransmisión de los domingos en Alas mismo. Así que saludos a la gente del futuro, que para ellos la respuesta será sí, lo viejo funciona, porque estoy escuchando este embarrando que es viejo, pero que está funcionando para escucharlo, para lo que sea que lo estoy haciendo. ¿No? Bueno, llegó una radio participancia y después empezamos. Dice, aguante acá Merquén, cenando, oyéndolos después de trabajar en la ruca. Se escucha de 10 por Machine. Es tan importante la historia, el pasado, conocerlo y caminar en este momento histórico también. Sí, re. ¿Sabes qué pensaba? Una, del anterior programa, lo viejo, yo sentí que lo pensé bastante, tipo, entendí bastante. Pero funciona, me quedo ahí pendiente, que funcionar, ¿no? Y busqué una definición para aportar, a ver si nos suma algo o quizá no. O está bueno preguntarle a varias gente, tipo, ¿para vos qué es función? Sí, yo busqué, esta es la definición de la RAE, ay, con esa que siempre te dicen, no está en la RAE, así que estás hablando mal, bueno. Pero es solo así, como una referencia para saber algo, para tener como algo más random, no sé. Dice, dicho de una persona, de una máquina, etcétera, ejecutar las funciones que le son propias. Ejecutar, ejercer, desempeñar, cumplir, actuar. Funcionar. Digamos, hacer lo que... también es raro, ¿no? Porque, ¿qué significa funcionar, cumplir, ejecutar funciones? Pero bueno, no importa. Básicamente hacer lo que para lo que se creó la cuestión, una persona o para lo que está en ese momento, lo que sea, ¿no? ¿Entendí bien? ¿Vos entendiste lo mismo? Uh-huh. ¿Qué dice esta persona o personas o lo que sea? Bueno, si nos manejáramos con esto, realmente va, no sé, porque habría que ver, ¿no? Pero no sé, la guerra funciona porque va, no sé, en realidad eso también es muy complicado, porque ¿para qué saber para qué está creada cada cosa? Porque yo me puedo imaginar, pero a la vez como que no estuve en ese momento, ¿me entendés? Como que, ¿qué sé yo para qué realmente se creó? ¿Quién realmente lo creó? ¿Ah? Claro. Y si lo creé yo, para que lo creé yo, es para lo que debería funcionar. Claro, porque hay esta otra cosa. Puede funcionar para algo que no era la idea que funcione, ¿no? Puede funcionar para algo que no es la idea. No sé. Como cuando algo se recicla, ¿viste? Que por ahí no se usa para el... Claro, lo otro sería reutilizar. Que por ahí no se usa para el sentido exacto de lo que era, pero sí se usa o funciona. Pero no sé, la verdad. No sé, necesitamos radioparticipancia para sobrevivir al 2944-802315. Por fin, radioparticipen. Si no radioparticipan, nos morimos. ¿Y educándonos? Hay dos cosas. Una es que últimamente estoy viendo como de gente que vivió en el pasado, depende quién es, porque en una en la escuela, en relacionadas al teatro así, o a distintas cosas, a la educación popular también, y yo siempre de esa clase me voy diciendo qué lindo haber vivido en su tiempo para conocer a esta persona, ¿no? Y quiero hacer lo que hacía esa persona, quiero, no sé, ponele, estuvimos viendo a un tipo que se llamaba Augusto Boal. Quiero hacer lo que ese tipo hacía, quiero conocerlo, quiero estar en sus obras. Me está distrayendo el ópera. Por favor, estoy hablando. Me acaba de llegar, perdón, te recorté, una definición de funcionar para alguien. Dice, para mí funcionar es cuando no se te traba la película o juego. Claro, tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando, porque los juegos y películas de alguna manera se crearon para no trabarse. Yo creo que se crearon para que, no sé, una película para que alguien la viera, y si se traba no la puede ver alguien, pero no es que se crearon para que no se traben. Claro, pero es uno de sus propósitos. Que no se trabe. O sea, algo que quieren. Bueno, sí, puede ser, pero no creo que sea un objetivo de la película. Por ahí crean un antivirus que es para que no se te traben los jueguitos, y ahí sí, esa sería la función del antivirus. Claro. Más que funcionar es cuando no se te traba, no funciona cuando sí se te traba, creo yo. Bueno, hay una red de participancia que dice, ¿qué piola es resignificar los usos? Transformar un subte en un teatro. Me parece que esta radio participancia sabe de lo que estoy hablando porque, bueno, yo justo hoy vi sobre ese señor que iba y se subía a los... Va, no sé si... Eso, ¿sabes qué? No sé. Yo creo que sí, me imagino que sí. Pero no sé si era que eran así sus obras, si él era el director, o si él también aparte actuaba, o cómo era exactamente, pero como que se subían ahí a los trenes, y como en el 73, en los 70, se subían ahí a los trenes y como que hacían una performance, tipo, empezaban ahí a actuar. Pero que no se notaba que estaban actuando. No es que decían, bueno, hola, vamos a hacer una obra de teatro entre que el tren llega a la estación. No, era como que subían así y había una señora que fingía estar embarazada y le daban el lugar y decía, y bueno, y empezaban a hablar así. A ver, llegó una radio participante, que me estoy yendo mucho de tema. Dice, ¿y en el caso de las personas cómo sería? ¿Funcionaríamos si cumplimos los sueños de nuestras mamás y papás? Ey, nuestras mamás y papás no nos crearon, o sea, nos procrearon. Tipo, sí, nos hicieron nacer, pero, o sea, y fueron parte muy, muy importante de nuestra creación, obviamente, pero como que también todo el entorno, el contexto, las demás personas que nos rodean. Y aparte, para mí, que una persona funcione, en un sentido más literal, es que viva sanamente, que viva sana. Y en otro, que igual todavía lo estoy pensando, capaz digo algo de lo que después me arrepienta. Pero creo que es algo así como poder sobrevivir sano, feliz, sin dañar al resto, y contribuyendo algo a algo que no daña a nadie. Para mí, las personas no funcionan o no funcionan. O sea, son personas. Pero si tuvieras que sí o sí. No, así. No, no funcionan. O sea, viven. O sea, no es que tengan una función que tengan que cumplir. O bueno, tal vez sí, pero esa es la cuestión de la psiquis humana. ¿Para qué existo? No, porque, ¿qué es? ¿Quién y para qué? O quizás todo esto que dice la RAE y que estuvimos pensando no era así. Claro, pero para mí no. No sé. Como que no sé si hay realmente una función o un por qué, si no hay que inventárselo y qué sé yo. Por ahí yo me puedo inventar para qué es funcionar para mí. Quizás esa sería la más, el sí sí o sí. Yo me creo mi propio qué es funcionar. Por ahí para mí es funcionar, no sé, lavarme los dientes todos los días. Y por ahí para otra persona dice, no, hay que lavarse los dientes 3 veces por día, si no, no funciona. ¿Me entendés? Claro. Y... O sea que el funcionar también de algún modo no es solo de la persona que lo creó, sino también subjetivo de cada uno. Bueno, igual esto sí o sí, para mí no funcionan las personas realmente. Bueno, pero los objetos también. Pero los objetos no tienen subjetividad propia. No, digo subjetivo de cada persona que lo ve, digamos. Claro. Y que lo usa. Ah, sí, es un objeto que lo usa, como que... Bueno, sí, que está en contacto. Mira, hay una radio participante que dice, la lógica de lo tóxico no es como ver que funciona o no. De lo tóxico, onda, ay, esa pareja es re tóxica. Sí, para mí la cuestión de, en lo humano de decir funciona o no funciona es demasiado... O quizás sí se pueda pensar, pero es demasiado complejo como para pensar. No sé. Es que no es esa la cuestión. Nada es demasiado complejo como para pensarlo. Depende del momento. O sea. Sí. Lunes por la madrugada ni ganas de ponerse a pensar. Referencia de canciones. No, pero. Para mí. Ay, te lo dejo ahí. Las personas no funcionan, no dejan de funcionar. Procede a pegarle un manotazo. Yo no te pegué, sí. Te pegué la misa. No mientas por la radio que la gente no nos ve y te va a creer. Acá en la mano un poquito con la punta. Ajá. Del cuchillo. Bueno. No. Bueno, sí, para mí igual lo tóxico es raro también. Lleva una voz de participancia a otra, ¿no? Dice, hola, educando. Hace una semana pude armar un equipo muy retro. Televisor, videocasetera. Y videos que no veía hace más de 30 años. Me quedé re flasheado. Pensé en que hay cosas del pasado que todavía sirven y pueden transformarnos. Vi viajes y personas que ya no están, pero siempre me acompañan. Viven en mí. ¡Un abrazo! ¿Qué iba a decir el otro día? Que se nos cortó el internet. Agarramos una compu que tiene para poner discos. Y yo tengo un montonacísimo de discos que quedaron. Y le pusimos y vimos una peli que hace rato que queríamos ver, pero no está en ninguna de las plataformas disponibles. ¿Qué vieron? Infancia clandestina. Y que la teníamos en CD justo y yo la quería ver. Y como que estuvo bueno. Estuvo bueno. O sea, tuvimos mil problemas porque lo quisimos enchufar a una pantalla un poco más grande. Y como que se rompió el cable. No. Con esto de la modernidad. Pero no importa, no tiene mucho que ver. O sea, la radio participaba así y yo no. ¿Qué iba a decir? Que igual lo que pienso es que más allá de que lo viejo funcione o lo viejo no funcione, hay que intentar aspirar a lo nuevo. O sea, siempre, porque es eso, ¿no? Siempre está bueno traer algo del pasado para usar, pero algo, o sea, no algo entero, sino pedacitos. Porque siento que nada del pasado va a funcionar exactamente ahora porque es de otra época, ¿me entendés? Y no era igual el mundo en el pasado que ahora. Entonces, por ahí en el pasado re funcionaba, pero ahora no sé si va a funcionar porque ahora es otro el mundo. Igual también depende de qué pasado. Si yo te digo, hace un día, no sé, pero yo me imagino de hace 500 años. ¿Para vos cuánto es el pasado? Esa es una muy ¿cuánto buena tiempo pasa hasta también. Que sea el pasado? ¿Hace 30 minutos era el pasado? ¿Hace 3 segundos era el pasado? Es que, ¿viste las rectas numéricas? Ajá. Que un centímetro puede ser un siglo o puede ser un minuto. Ah. Bueno, pero dame una respuesta concreta, a ver. Es broma, sí. El pasado es hace un segundo. Ah. No sé, y como que va cambiando la escala. Entonces, si yo estoy hablando de en historia, en la escuela, y digo, bueno, en las épocas muy antiguas, alguien va a creer, igual esa formación de palabras suele llevar a eso, ¿no? Pero si yo digo hace un montón, y estoy hablando en historia, probablemente crean que es hace mucho, mucho de verdad, tipo 10.000 años, qué sé yo. O más. Claro, pero si estoy hablando con vos y te estoy contando el chisme de la escuela, digo, no, eso fue hace un montón. Unos meses. Un año, quizá dos como muchísimo, pero es como... Sí, para mí hace un montón puede haber sido al principio del día, no sé. Estoy en una pijamada al final. Ay, no, pero eso pasó hace un montón. Puede ser cuando recién llegué, ponele. Va cambiando, pero yo te hablo de pasado. Pasado, presente y futuro. Pasado. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que sea pasado? Todo lo que fue antes de este momento preciso. Igual viste que pasado también pasado. Puede ser futuro. Onda, pasado mañana es muy futuro. O sea, no muy futuro, depende, pero es futuro. O sea, si yo te digo, no, porque pasado mañana... Pasado 4 años, él se marchó. No sé, me estaba imaginando la canción. Pero, ¿viste pasado? Dice pasado, pero en realidad es el futuro. Pobres los alienígenas, van a venir y van a decir, ¿qué? ¿Por qué pasado es futuro? ¿Qué está pasando? ¿Qué tenían que ver los alienígenas? Bueno, no sé. O alguien que hable otro idioma. Juan despistado. ¿Qué? Pero eso es lo que estaba diciendo. Es que para mí siempre hay que apostar a algo nuevo con retazos del pasado o de lo viejo. Con pedacitos de lo viejo, con pedacitos de... Porque si siempre es lo viejo, no hay oxígeno, ¿me entendés? O sea, sí, porque, a ver, creo que la mayoría coincidirá con que el mundo ahora no es lo ideal, o sea, con que hay capitalismo y eso no está bueno. Y si llegamos al capitalismo es porque no todo lo del pasado estuvo 100%, o no sé cómo decir, porque también sé que hubo un genocidio y que quizás eso sí estaba 100%, pero igual también me cuesta creerlo, ¿me entendés? Claro. Como que no sé, yo creo que cualquier cosa que queramos traer del pasado hay que agregarle y cambiarle cosas. Porque nada se va a poder... Porque también tenemos la mente cambiada y somos otras personas, ¿no? Por más que queramos reproducir cosas del pasado y todo así, no sé. Y algo... que es con lo que es muy obvio, muy evidente, ponerle con lo de género. Como era, ningún hombre puede bañarse 2 veces en el mismo río. Exacto. Con lo de género, ponerle. Que... voy a dar un ejemplo muy tonto. Pero me acuerdo que una vez estaba así y me dicen, no, porque era una muy buena serie, Los Simuladores, no sé qué. Y nos la ponemos a ver. Y era horrible, pero muy, muy cualquiera a nivel género. Y era como, ah, bueno, pero al final no estaba tan buena como lo recordaba. Y bueno, quizás haya que, si queremos traer una serie como la de los simuladores, podamos traerla porque por ahí hay algo de lo que está bueno. Pero hay que cambiarlo un montón porque cambiaron las cosas, ¿viste? Y como que... Como que también eso nos va... Muchas veces nos va acostumbrando a ignorar algunas cosas y después los llevamos a la vida real y empiezan a pasar cosas. Pero bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Nos vamos despidiendo de este hermoso aire lato. Me gustaron estos dos programas de Lo Viejo Funciona, ¿no? ¿Qué se hacía el Oper? Quizás porque es viejo, la verdad. Es un chiste. Se repicó acá en la radio. No saben, están en rayos, acá rayos de la tensión fulminante. Bueno, chao. Chao. Chao. Chao. Arre. Descubrimos las maravillas de los electrodomésticos. Es como tener un tercer brazo. Aprendimos a disfrutar de las virtudes de todo tipo de aparatos. Y empezamos a acumular tecnología punta en nuestros hogares. Justo lo que mi mujer necesita. Hoy, como ayer, seguimos acumulando nuevos inventos. La diferencia es que hemos olvidado que también hace décadas, si algo se rompía, lo arreglábamos. Yo no recuerdo nada que digas que no se podía reparar. Aunque sea haciendo una chapucina extra. Dolores abrió esta pequeña tienda en los 80 con su marido. Con Dolores llegaron a trabajar dos de sus hijos. Arreglaban los electrodomésticos de todo el barrio. Hasta que poco a poco las cuentas dejaron de cuadrar. Todo lo que se reparaba en aquellos años y en el año incluso 87 hasta el 90, 90 y tantos, eso se ha dejado de hacer. Si un secador lo ponen en un gran almacén, pero lo ponen a 15 euros y esa reparación que necesita el tuyo te vale 18, pues eso es lo primero que se empezó a notar más. En los últimos años, el negocio de Dolores ya no daba para pagar un sueldo a sus hijos. Ella aguantó hasta la jubilación, hace un año. Pero Dolores no está triste. Su negocio sigue abierto. Han puesto reparación otra vez. La tienda sigue funcionando. Todavía hay quien repara cosas. ¿Será que queda gente de su generación en el barrio? Se surcían los calcetines, se remendaban los pantalones, se le ponían parches por dentro o por fuera, se acortaba, mil cosas. Las bolsas de pan se hacían, yo la tengo, y son de tela. Hoy en día es bolsa de plástico para todo. Te ven aparecer con una bolsita de tal y parece como que eres del año de Matusalén. Marcos también se dedica a las reparaciones, en su caso, de ordenadores. Es una pasión desde joven, que todo lo desmontaba y entonces pues aquí ha acabado, ¿no? Un día se topó con un problema. Su impresora dejó de funcionar sin motivo aparente. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar. Sin aviso previo, dejó de imprimir, me puse a investigar y parece ser que tenía un componente, un chip en la impresora, un contador, digamos, ¿no? Y ese contador se ve que había llegado a su cuenta final, ¿vale? Y decidió pues dejar de funcionar. Aquello tenía mala pinta. Pinta de obsolescencia programada. Vi que ahí había un abuso, un cierto abuso. Investigando, se encontró con otros usuarios con el mismo problema. Instaló un programa informático y volvió a imprimir. Empezó a pensar que quizás las cosas no duran tanto como deberían. En cierto modo hay una obsolescencia programada en el hecho de que usan materiales de baja calidad para que duren poco y te veas obligado o a reparar, que te va a costar dinero, o bien a comprar otro aparato nuevo. O sea que en cierto modo sí, yo creo que sí que hay una obsolescencia ahí. Fijan la duración, la vida útil de un aparato, la prefijan o piensan, bueno, esto vamos a poner una duración de 2 o 3 años, ya basta, ¿vale? Con que dure eso, ya les vale. Se lo llevó la tormenta y el tiempo. 2944-8023-15, en la manera en la que vos podés participar de este aire y enriquecerlo, profundizarlo, diversificarlo, ahí, para que la uses como quieras, como te funcione. Nada, no hay pocas cosas en este mundo que me den más asco que la obsolescencia programada, que toda la lógica de lo descartable, no solo porque genera, me parece que por lo general se lo asocia con la basura, Y está bien, y es un horror que se lo asocie con la basura, pero me parece que lo que por ahí se invisibiliza es que para producir esas cosas quieren destruir, los noruegos hacen represas en del otro lado de la cordillera, ¿no? Quieren explotar nuestras montañas y demás, y después te dicen, ah, pero vos usás metal, ¿cómo te vas a oponer a la mega minería? No, ¿cómo no vas a querer que haya más? Y Vaca Muerta se necesita energía. Bueno, gran parte de esa energía es para producir cosas que duren muy poquito y que se transforme velozmente en basura. Y también para transportar después esa basura, porque por lo general los países más consumistas exportan la basura y pagan miserias por contaminar, por ejemplo, a los hermanos africanos. Con su basura. Es realmente de las partes donde vos decís como de más pus de este sistema de mierda. Bueno, me parece que ahí es la lógica de lo descartable. En ese sentido, reivindicar, que me parece que en parte es como se usa en la serie, y donde pega, reivindicar lo viejo y que lo viejo funciona, porque mucho de lo viejo no está hecho para romperse, sino para sostenerse en el tiempo, es fantástico y adhiero totalmente, ¿no? Ahí no me genera mucha pregunta. Sí, no, creo que es una de las alusiones más directas, ¿no? De por qué pega esa frase en la serie. Pensaba en que hay algunas industrias y ya han encontrado la vuelta a que incluso uno estaba pensando en el hijo de esta señora, ¿no? Que le instaló no sé qué cosa a qué aparato y lo arregló. Hay cosas en los que uno, por más que lo arregle, no te sirven. Es claro, que tenía un chip incluido para que dejase funcionar cuando hubiese hecho tantas cuentas. O sea, bueno, es como bien claro ahí el ejemplo. Bueno, pero ponele que incluso puede haber algunos teléfonos que tienen lo mismo, en fin, pero hay, no sé, industrias como la computación, que vos por más que arregles tu computadora del año 1988, y bueno, no la vas a poder usar mucho ahora, ¿viste? Como que pasaron cosas y los tipos saben, te van largando a cuentagotas las supuestas mejoras a sus tanto a sus máquinas como a sus programas, y bueno, entonces te van dosificando lo nuevo, ¿no? Entre comillas, como para que vos sigas comprando y comprando y comprando, ¿no? No te lo dan de una vez, porque sería algo ir en contra de la lógica y de la conveniencia de sus bolsillos. Ah, sí, comentario muy chiquito. Pero ¿me explicás para qué necesitamos tantos megapíxeles y que cada vez necesitamos más y más definición de calidad fotográfica cuando después vemos la mayoría de las fotos en una pantallita, no sé, no tengo ni idea, de 7x5, qué sé yo, cuánto mide una pantallita así? Vos decís, ¿en serio hace falta todo el tiempo estar cambiando para tener un poquito más de definición? Entonces después necesitamos cosas con más memoria porque no nos entra, digo, no. Una de todas las vueltas posibles. Sí. Iba a decir algo y se me escapó. Se me fue ahí con la obsolescencia. La obsolescencia de la memoria. Y mira, claro, me parece que podríamos encarar y dedicarle mucho tiempo a pensar esto, pero yo pensaba como en lo raro de esta frase y en lo raro de esta pregunta de si lo viejo funciona o no, porque me parece que, por lo menos a mí me pasa, que me parece reatractiva, en tanto parece que siempre andamos como detrás de un progreso, ¿no? Y que el progreso tiene que ver con todas las novedades tecnológicas, bla, bla, bla, y cueste lo que cueste, hay que ir como en ese caminito. Bueno, me parece que afirmar que lo viejo puede funcionar y que no hace falta como estar en esta locura está buenísimo. Y por el otro lado, me da miedo que una afirmación como lo viejo funciona terminemos siendo como tiempos eran los de antes. Y que me parece que particularmente nosotros estamos como en donde uno generacionalmente puede entrar como en ese lugar peligroso y que me parece que es una soncera, ¿no? Me acordé de lo que quería decir. Dos cosas. Por un lado, esto de funciona. La pregunta se hacían las chicas hace un rato, ¿no? Porque, bueno, para algunas personas o para algunas empresas funciona el sistema y exportar basura es muy funcional y muy, muy pro y le cierra todo el circuito comercial. Los pasivos ambientales nunca son parte de su ecuación, tampoco cosas que consiguen gratuitas en algunos lugares como el agua, por ejemplo, tampoco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además pensaba, además de toda la industria de la computación y no todo lo tecnológico ligado a la programación, está también toda la cuestión de los cultivos, ¿no? Y esto que quieren, también impusieron una lógica de lo nuevo en las semillas, en los productos para las semillas, en los productos para hacer fértil el suelo, cuando en realidad quienes primero infertilizaron el suelo, quienes primero jodieron la semilla y quienes siguen fumigando y provocando desórdenes, desequilibrios ambientales que después son reparados por sus soluciones tecnológicas, ¿no? Y que cuando de repente se muera hasta la última abeja te van a vender pequeños robots polinizadores, son las mismas empresas, ¿no? Es todo ahí tan claro, tan diáfano para mí, creo que para cualquier, incluso trabajador del INTA, aunque no sea trabajador del INTA, es súper claro hacia dónde está yendo y cuál es la movida, cuál es la maniobra que se está haciendo y cómo a su vez también ese círculo de lo nuevo también promueve que se concentren las tierras para tener grandes extensiones, ¿no? Y grandes negocios. Invitamos a Radio Participar al 2944-802315 y un poco atravesada por esta cuestión de lo viejo funciona y qué pensás al respecto. Tenemos la palabra de Lucía Caizo, que nos trajo un poco una reflexión vinculando también con la educación. ¿No está saliendo el material? Ahí vamos a ver qué. A ver si lo sacamos de otra manera. Sí, ahí me encargo. Bueno, estábamos justo con el horror de la obsolescencia programada y las novedades y cómo viene todo pensado para que no rebote, y este horror en todo el proceso, ¿no? Tanto en la extracción, en el traslado, el uso de energía en la extracción, el uso de energía de traslado, la explotación de los trabajadores también estaría bueno sumar ahí, y la generación de desechos, como toda esa cadena pensada es para la destrucción, ¿no? Y además para un objeto que vamos a tener necesariamente que tirar a la brevedad y que, bueno, a veces además se suma la obsolescencia llamada percibida. Y que nos genera mucha angustia no tener, ¿no? Parece que si no tenemos, no podemos vivir plenamente. Estuve en el medio de buscar material sobre obsolescencia programada, escuché un montón de gente que la defendía. Y por lo general estaba ligado a, bueno, pero si sacamos la obsolescencia programada, perdemos puestos de trabajo y se va a generar como un problema terrible económico. Y en realidad, digo, podríamos trabajar todos menos... Menos horas, digo, como sencilla, ¿no? Ácrata. Digo, es porque el señor que contrata a los trabajadores quiere cada vez tener más ganancias, que hace esto, ¿no? Para que haya más trabajadores. Se lo solucionó en 2 minutos el problema. ¿Tenemos ahora las palabras? Buenas noches, compañeros, compañeras allí en la radio. Aquí les habla Lucía, desde Mallina Ahogado. Para pensar un poco en torno a esta pregunta, a esta consigna que nos ofrecieron acerca de si lo viejo funciona. A mí esta pregunta me remite directamente a los temas que me encuentro investigando en la actualidad, que tienen que ver con la educación, con el sistema educativo, y sobre todo con las maneras en las que se está intentando imponer, podríamos decir, una manera particular de enseñar en las escuelas. No es una imposición nueva, para nada. Ya tiene sus varias décadas y siempre se realiza bajo el signo, precisamente, o bajo el eslogan de la innovación, ¿no? Pareciera que la escuela siempre tiene que estar innovando sus maneras de enseñar. Hay un autor que me gusta mucho, que se llama Xavier Massó Aguadé, es un catalán, filósofo de la educación y docente sobre todas las cosas, que dice que a los sistemas educativos contemporáneos se los somete a una fiebre innovadora, a un delirio innovador. Siempre se les está exigiendo que dejen lo viejo atrás, ¿no? Precisamente bajo el supuesto de que lo viejo no funciona. Y por el contrario a esta fiebre innovadora, tanto este autor como muchos otros que a mí me gustan mucho, y yo misma, soy de la idea de que mucho de lo que se realizaba antiguamente en la escuela funcionaba muy bien, y deberíamos seguir utilizando esas maneras de enseñar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la simple y sencilla memorización de cosas. Por ejemplo, la enseñanza de una poesía o una canción que los niños y las niñas deban memorizar. Por ejemplo, la memorización de cuáles son las capitales de los distintos países, cuáles han sido los presidentes que se han sucedido a lo largo de la historia en nuestra nación, entre muchísimas otras cosas que hace 30 o 40 años atrás era completamente normal que se pretendiera que los niños y niñas memorizaran esas cosas. Lo mismo, por ejemplo, las tablas de multiplicar, que se aprendían de memoria, como un cantito. Ante esa clase de enseñanza, ante esos métodos de enseñanza, quienes defienden estas fiebres innovadoras, quienes nos dicen que siempre lo nuevo es mejor, sostienen que la memorización es un acto mecánico, que no permite que los sujetos, que los niños, que las niñas hagan por sí mismos, construyan por sí mismas los contenidos, la información. Sostienen que es una educación obsoleta, porque total hoy en día tenemos la calculadora para multiplicar, el Google Maps para encontrar la capital de un país. En su momento era Wikipedia, hoy es la inteligencia artificial o el chat GPT, para preguntarle, ¿qué dice tal poesía? O tantas otras cosas, ¿no? Y esto, desde mi punto de vista, atenta fuertemente contra la autonomía de los sujetos, de saber cosas de memoria por sí mismos, para poder utilizarlas en las más diversas situaciones. Por ejemplo, poder recitar un poema, poder cantar de memoria 1, 2, 10 canciones, cuando no tenemos, por ejemplo, conexión de Wi-Fi, cuando no tenemos un teléfono que funcione, cuando no tenemos un parlante Bluetooth, cuando no tenemos datos pagos en nuestro celular, cuando no tenemos una calculadora. Si todas esas cosas las sabemos de memoria, las podemos poner en uso, sin importar que contemos con todas esas tecnologías. Además, por supuesto, no es lo mismo que memorice un poema para recitarlo un niño o niña que proviene de una casa donde la lectura de obras literarias es frecuente, donde la asistencia a eventos culturales es frecuente. Ese niño o niña estará en contacto con la poesía, con la literatura, con el arte, de diversas maneras, más allá de que se sepa o no se sepa de memoria una poesía. Sin embargo, para el niño o niña que proviene hoy en día de una casa donde nada de eso circula, pero tal vez hace décadas atrás, de una casa de padres totalmente analfabetos, que su hijo o su hija supiera un poema de memoria y lo recitara en casa, era una manera de hacer circular en ese hogar, bueno, ni más ni menos que una pieza literaria, en un hogar donde no había libros, donde tal vez los padres o la madre no sabía leer, ¿no es cierto? Hoy en día es lo mismo. Tal vez ya no haya padres analfabetos, pero sí tal vez padres o madres que nunca han escuchado una poesía o se han detenido en ella. Por lo tanto, que su hijo o su hija puedan recitarles un poema de memoria constituye un hecho sin duda relevante desde un punto de vista cultural y educativo. Bueno, con estas disquisiciones sobre la memoria, quiero entonces decir que, si bien por supuesto se pueden hacer muchas críticas siempre a la escuela y al sistema educativo, al actual y al anterior y al que nos ha precedido, sin embargo creo que en el viejo sistema educativo, en la vieja escuela, había prácticas pedagógicas muy importantes y muy interesantes que se han dejado de utilizar, que vienen los tecnócratas, los funcionarios, los que nunca han estado en el aula y sin embargo vienen con recetas siempre listas bajo el brazo, a decirnos que esas prácticas ya están obsoletas, cuando para mí siguen siendo muy valiosas y funcionan. Un abrazo grande. Un abrazo ahí también para Lucía. Nada, nos trajo un poco su reflexión en torno a la educación. Tema que viene laburando. Sí. Una valiente, porque digo, me encanta esto de cuestionar la necesidad de innovar, y que a veces uno dice innovar por innovar, no sé si tiene algún sentido, pero se mete con el tema más complejo, ¿no? Y que más nos problematiza a muchos, que es el tema de la memoria. En ese sentido, decía una valiente. Recontra, hay algo de la externalización de procesos cognitivos que empieza a hacer mucho ruido. La memoria es un tema complejo como para pensar. Yo sí siento que de pequeño tenía una memoria de elefante y algo de que la ponía en uso permanentemente y que me salía fácil, no sé por qué. Para mí de pequeño tenés esa capacidad, y hoy está mucho más complicado con la IA, ¿no? Me parece que hoy te interpreta, te infiere, le piden argumentos para un tema a los chicos, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, probabilidades, y bueno, estamos en problema. Si eso nos ayuda para potenciarnos, sería una cosa. Si eso lo hace por nosotros, es como un pensamiento perezoso, ¿no? Además del aislamiento, la emocionalidad, todo lo que se juega ahí. Pero un tema en torno a la educación que a mí me hace mucha pregunta es cierto, y que también tiene que ver con una novedad, que de repente se dijo como la clase más interactiva y más participativa, y hubo toda una corriente de repudio a la clase magistral, la clase expositiva, casi como un cuco, ¿no? Como un demonio de la educación, que era una cosa de pasividad, y solo era bancario, ¿no? Se puso muy de moda Freire y es educación bancaria. Yo creo que hay seguir una argumentación, un hilo de razonamientos, es recontractivo, que hay que estar muy presente para seguirlos, y he tenido clases de 4 horas y he salido flipado. Obviamente después se reelaboraba en la charla, la discusión afuera, pero me parece que hay cosas que se ponen así como muy de moda y se demoniza al otro, y hoy no podemos tener un diálogo. Eso, al contar 3 ideas de un autor parece que ya es atacar la capacidad de atención del otro. Bueno, me parece que algo de eso no hace problema. por ahí era, tenía algo intelectualoide, jerárquico, el profesor subido en una tarima, ¿no? Que era parte de cómo se pensaba antes, pero me parece que si hay un tipo que pensó mucho a Hegel y me lo va a explicar, está bueno que lo pueda exponer. Nada, también tendré que leer y después habrá momento de discusión. Por ahí lo que faltaba antes era la parte más de palabra de todos, ¿no? Pero me parece que algo de la clase expositiva yo sigo reivindicando. Yo, sin meterme en el problema de fondo que está planteando Lucía, nada, comentar, decir que me parece nefasta la virtualidad a la que nos introdujo de lleno la pandemia y que otra vez se quiere, de alguna manera, con alguna excusa, siempre volver a introducir, ¿no? Con los classrooms, con las aulas virtuales y digitalizar todo, ¿no? Incluso los libros de temas, etcétera. Pero no voy a meter con el hueso ese, tendremos que hacer algún programa sobre educación específico. Sí, simplemente comentar un parecer, después de muchos años en educación, desde adentro, que las innovaciones pedagógicas muchas veces, y te diría el grueso de las veces, no responden a razones pedagógicas, sino que responden a determinados cambios de funcionarios dentro de los ministerios de educación, ¿no? Que quieren traer lo nuevo consigo y quieren dejar su sello y su marca para la posteridad y lo que sea, y bla. Y por otra parte también a intereses comerciales, lisa y llanamente. O sea, editoriales, ¿no? Con todos los libros, los manuales, etcétera, que tienen un fuerte lobby sobre qué, cómo van evolucionando los diseños curriculares. Y por otro lado, ahora, últimamente, con toda la industria informática, ¿no? Que también mete su colita ahí y decir, bueno, no, necesitamos más instalaciones en escuelas, computadoras para acá, para allá, más teléfonos, más esto, más lo otro. Entonces, ahí hay cosas que se están metiendo que, no digo que estén necesariamente mal, pero hay que analizarlas también, hay que ver qué consecuencias están teniendo dentro de lo pedagógico. Dos cositas como muy cortitas. Una es con el uso de la memoria. Me parece que está re piola. Me voy a poner como si fuera una psicóloga clásica de que piensa que hay funciones. Si hay una función que es la memoria, me parece que está re bueno ejercitarla, porque es como cualquier músculo, dejas de usarlo y vas perdiendo capacidad. De todas formas, me parece que hay una crítica muy válida. Una cosa es ejercitar la memoria, porque estás ejercitando la memoria, y otra cosa es generar conocimiento muerto, donde vos lo único que haces es como repetir lo que te dijeron. Una vez que pasó el tiempo, te olvidás lo que repetías como memoria, y lo que te hicieron es como hacer estar, no sé, mucho tiempo de tu vida aprendiendo cosas que perdieron totalmente sentido en tu vida. Digo, cómo laburar con esas dos cuestiones es como todo un desafío, y ahora yo no lo podría resolver, pero menos en lo poquito que nos queda de programa. Eso por un lado. Y por el otro lado, si bien estoy 100% y me aterra esto de que cada funcionario, digo, en salud pasa otro tanto, quiere imponer como su modelito y entonces te viene y arrasa con todo, sí tengo que reconocer, no sé, yo hice mi primaria con la dictadura, o sea, no sé si se debe a eso, pero entre el manual que yo utilizaba en la escuela y los materiales que estudian mis hijas, hay una diferencia abismal, y en gran parte, a veces no, pero generalmente me gusta más el que usan las nenas, digamos, ¿no? Hay como una convocatoria muy diferente, a qué piensan, a qué resuelven dudas. Y demás. Tengo mis dudas con los libros, porque mi hija tenía libros, y digamos, lo material didáctico hoy es así como un cómics, digamos, me parece, ¿no? Como... La verdad, los manuales estoy hablando, ¿no? Hablo de primaria, ¿no? O sea, en general hay, es como interesante, qué sé yo, no sé, suponete en matemática hay mucho como de resolver y que lleguen a sí mismo como a determinadas conclusiones, ponerlas en duda, poder entender que hay, no sé, diversidad de mecanismos para llegar a un resultado. Digo, lo mío era mucho más esto funciona así, y cuando vos diversificabas de esa manera, parecía que estabas mal. Yo esa diferencia la noto, te digo matemática, sí, porque sí, es como pareciera menos ideológico. Digo, no, cuestiones a desarrollar y a pensar y demás. Ahora, también es verdad, bueno, nada, no me voy a meter con eso porque voy a empezar todo tiempo pasado, fue mejor. Pero sí siento que, por ejemplo, el nivel de exigencia ha ido como mermando un montón, en que cada vez pareciera que se le puede pedir menos al espíritu y que les estamos haciendo un re daño, porque en realidad me parece que lo que termina pasando es que cada vez nos pedimos menos a nosotros, ¿no? Queremos ser amados, queremos ser piolas, queremos que todos nos quieran. Y hay veces que hay que ponerse como en un lugar de, dale, flaco, escríbime una hoja. Nos vamos. Hay radio participación. Sí, y hay una minga también en el horizonte. Pero hay una radio participación en la línea. Creemos que las mingas es algo muy viejo, ancestral. Sigue funcionando y nos marca una forma de acción. En el pasado hay muchas claves. A veces es difícil verlas, pero a veces se pueden sentir. Totalmente de acuerdo. Y hablando de mingas, se está armando una minga. En realidad está armada ya. Ya está armada la minga de alas, pero viene con onda de que va a haber sucesión de mingas. Queremos terminar en la casita que habitamos, que está a medio hacer. Queremos darle la última vuelta de tuerca para después arrancar con el sueño del Zoom. No tenemos un mango. De hecho, si estás escuchando y la más mínima colaboración a tigre.fogata.fauna es más que bienvenida. Sin guita, seguimos soñando con hacer el Zoom. Estamos necesitando maderas, estamos necesitando clavos, ayúdenme. Tornillos. Cemento, chapas. Paja. Preferiblemente en rollos de esos rollizos. Rollizos grandes, pero bueno, si hay un fardo por ahí tirado también. Arcilla. O no tirado, pero sí donado. Claro, donado. Y unas cuantas cosas más, después armaremos bien como la listita, pero ya si tenés alguna de esas cosas, 2944802315, es más que bienvenido. Por ahí tenés 5 tornillos que decís, uy, ni los guardo porque después nos sirven los 5 tornillos. Eso, no sé, 10 clavos, 4 pulgadas que te sobraron de cuando hiciste el techo del galpón, bueno, nos resirven. Ese cachito de chapa, porque también necesitamos hacer los aleritos de acá del costado para poder sacar la chapa que está y que es prestada y poder rebocar con barro, básicamente. Eso es lo que queremos, que sea una casita alada bien, tipo hornero. Y que nos toque un verano más fresquito también, porque la verdad que calienta demasiado en el verano, más aislado sonoramente. Bueno, en principio, ¿cuándo es la minga, compás? El 6, sábado 6. 10:30 de la mañana. No, 9:30. Ah, 9:30. Que empieza re... No sé, dormilón. Re humilde, tenemos acá un ripio y vamos a intentar moverlo, desparramarlo un poco para después poder entrar y no quedarnos en el camino. Así que para el 6, si tenés carretillas, si tenés palas, venite, si no tenés también venite. Y nada, vamos a hacer una ollita. Un guisito comunitario. Comunitario, así que si tenés algo para aportar a esa olla, también. Está pronosticado nieve, creo, bienvenido. Para ese sábado. Pero no, bueno. No, ¿en serio? Bueno, tenemos esa magia, los alados. ¿Usted puede? Sí, lleva cumpal, lo trataremos de cambiar otro día. No queremos que. Vendremos a jugar, vendremos a jugar. Igual no nieva tanto, no te preocupes. Dale, jugamos con nieve y hacemos aire. Con nieve y ripio. Bien, más que bienvenidos a la minga, más que bienvenido tu manera de colaborar. Y no se vayan, que la seguimos con el cielo desde el patio de tu casa. Ahí llegó María Inés ya. Hizo aparición acá en el refugio al lado.